Sabías que las verdades son infinitas, pero decidiste por las mentiras que recorren siempre distancias muy cortas. Dile, Tito. Sé real y deja ya la estupidez de jugar a ser ese alguien que no eres. Si supieras lo grandioso que se siente el ser sincero y no engañar a quien te quiere. Baby, nadie es perfecto y nunca te pedí que lo fueras. Solo quería siempre la verdad, esa es mi regla. Me siento mal y no es por ti, sino por mí. Por estar contigo y no ser capaz de hacerte feliz. Te vas a arrepentir. Se olvida. Te lo dije. Te vas a arrepentir. Tú no sabes cuál.